Canto 17. Odiseo mendiga entre los pretendientes. Y cuando se mostró Eos, la que nace de la mañana, la de los dedos de rosa, Telémaco, el amado hijo del divino Odiseo, calzó bajo sus pies hermosas sandalias, tomó la fuerte lanza que se adaptaba bien a sus manos, deseando marchar a la ciudad, y dijo a Eumeo, su porquero, «Abuelo, yo me voy a la ciudad para que me vea mi madre, pues no creo que abandone los tristes lamentos y los sollozos acompañados de lágrimas, hasta que me vea en persona. Así que te voy a encomendar esto». Lleva a la ciudad a este desdichado forastero para que mendigue allí su pan. El que quiera, le dará un mendrugo y un vaso de vino, pues yo no puedo hacerme cargo de todos los hombres, afligido como estoy en mi corazón. Y si el forastero se encoleriza, peor para él, que a mí me place decir verdad. Y contestándole dijo el astuto Odiseo, amigo, tampoco yo quiero que me retengan. Para un pobre es mejor mendigar por la ciudad que por los campos. Me dará el que quiera, pues ya no soy de edad para quedarme en las majadas y obedecer en todo a quien da las órdenes y los encargos. Marcha, pues, que a mí me llevará este hombre a quien se lo has ordenado, una vez que me haya calentado al fuego y el sol entibie el día. Tengo unas míseras ropas y temo que me haga daño la escarcha mañanera, pues decís que la ciudad está lejos. Así dijo, y Telémaco cruzó la majada dando largas zancadas. Iba urdiendo la muerte para los pretendientes. Cuando llegó al palacio agradable para vivir, dejó la lanza que llevaba junto a una elevada columna y entró, traspasando el umbral de piedra. La primera en verlo fue la nodriza Euriclea, que extendía cobertores sobre los bien trabajados sillones y se dirigió llorando hacia él. A su alrededor se congregaron las demás siervas y acariciándolo besaban su cabeza y hombros. Salió del dormitorio la prudente Penélope, semejante a Artemis o a la dorada Afrodita, y, llorando, echó sus brazos alrededor de su amado hijo, le besó la cabeza y los hermosos ojos y, entre lamentos, decía aladas palabras. «Has llegado, Telémaco, como dulce luz. Ya no creía que volvería a verte desde que marchaste en la nave a Pilos, oculto y contra mi voluntad, en busca de noticias de tu padre. Vamos, cuéntame lo que hayas visto». Y el discreto Telémaco le contestó, «Madre mía, no despiertes mi llanto ni conmuevas mi corazón dentro del pecho, ya que he escapado de una muerte terrible. Con que, báñate, viste tu cuerpo con ropa limpia, sube a lo alto del palacio con tus esclavas y promete a todos los dioses realizar sacrificios, hecatombes perfectas, por si Zeus quiere llevar a cabo obras de represalia contra los pretendientes. Yo marcharé al ágora, a nuestra asamblea, para invitar a un forastero que me ha acompañado cuando volvía». Lo he enviado antes con mis divinos compañeros y he ordenado a Pireo que lo lleve a su casa y lo agasaje gentilmente y honre hasta mi llegada. Así habló, y a Penélope le quedaron sin alas las palabras. Así que se bañó, vistió su cuerpo con ropa limpia y prometió a todos los dioses realizar hecatombes perfectas por si Zeus permitía que tuviese cumplimiento la venganza. Entonces Telémaco atravesó el Megarón, el salón del palacio, portando su lanza y le acompañaban dos lebreles, veloces perros. Atenea derramó sobre él la gracia y todo el pueblo se admiraba al verlo marchar. Y los arrogantes pretendientes le rodearon diciéndole buenas palabras, pero en su interior tramaban secretas maldades. Telémaco entonces los evitó y fue a sentarse donde se estaban Mentor, Antifo y Aliterses, quienes eran antiguos compañeros de su padre. Estos le preguntaron sobre muchas cosas. Se les acercó Pireo, célebre por su lanza, quien había llevado al forastero Teoclímeno a través de la ciudad hasta la plaza. Entonces Telémaco ya no estuvo mucho tiempo lejos de su huésped, sino que se puso a su lado. Y Pireo le dirigió aladas palabras. Telémaco, envía pronto unas esclavas a mi casa para que te entregue los regalos que te hizo Menelao. Y el discreto Telémaco le contestó. Pireo, en verdad no sabemos cómo resultará todo esto. Si los pretendientes me matan a traición en el palacio y se reparten todos los bienes de mi padre, prefiero que tú te quedes con los regalos y los goces antes que alguno de ellos. Pero si consigo sembrar para estos la muerte y la negra Ker, llévalos a mi casa, que yo estaré alegre. Así diciendo, condujo al palacio a Teoclímeno, su infortunado huésped. Cuando llegaron, dejaron sus mantos sobre sillas y sillones y se lavaron en bien pulidas bañeras. Después que las esclavas los hubieron bañado, ungido con aceite y puesto mantos de lana y túnicas, fueron a sentarse en sillas. Una esclava derramó sobre fuente de plata el aguamanos que llevaba en hermosa jarra de oro para que se lavaran, y a su lado dispuso una mesa pulimentada. La venerable despensera puso comida sobre ella y añadió abundantes piezas, favoreciéndolos entre los que estaban presentes. Entonces Penélope se sentó frente a Telémaco, junto a una columna del Megarón, se reclinó en un asiento y daba vueltas entre sus manos suaves copos de lana. Ellos tomaron los alimentos que tenían delante. Cuando hubieron satisfecho el deseo de comer y beber, comenzó a hablarles la divina entre las mujeres. Telémaco, voy a subir a mi alcoba y a acostarme en el lecho que riego de lágrimas desde que Odiseo partió a Ilión con los atridas. y es que no ha sido capaz, antes de que los arrogantes pretendientes vuelvan a esta casa, de hablarme claramente del regreso de tu padre, si es que has oído algo. Y el discreto Telémaco le contestó, «Madre, te voy a contar la verdad». Marchamos a Pilos junto a Néstor, pastor de hombres, quien me recibió en su elevado palacio y me agasajó gentilmente, como un padre a su hijo recién llegado de otras tierras, después de largo tiempo. Así de amable, me recibió junto con sus ilustres hijos. Me dijo que no había oído nunca a ningún humano hablar sobre Odiseo, vivo o muerto, pero me envió junto al atrida Menelao, famoso por su lanza, dándome caballos y un sólido carro. Allí vi a la argiva Helena, por quien troyanos y argivos sufrieron mucho por voluntad de los dioses. Enseguida me preguntó Menelao, de recia voz guerrera, qué necesidad me había llevado a la divina Lacedemonia y yo le conté toda la verdad. Entonces, me respondió con estas palabras y dijo, «Oh, dioses, ¿con qué quieren dormir en el lecho de un hombre intrépido quienes son cobardes? Como una cierva acuesta a sus dos cervatillos recién nacidos en la cueva de un fuerte león y mientras sale a pastar en los hermosos valles, el feroz animal regresa a su guarida y mata a las crías. Así Odiseo dará vergonzosa muerte a los pretendientes». Padre Zeus, Atenea y Apolo, ojalá que aquel se mostrase como cuando en la bien construida Lesbo se levantó para disputar y luchó con el Filomelida, lo derribó violentamente y todos los aqueos se alegraron. Ojalá que con tal talante se enfrentara Odiseo con los pretendientes. Corto el destino de todo sería y amarga sus nupcias. En cuanto a lo que me preguntas y suplicas, no querría apartarme de la verdad y engañarte. De modo que no te ocultaré ni guardaré secreto sobre lo que me dijo el veraz anciano del mar. Dijo que lo había visto sufriendo fuertes dolores en el palacio de la ninfa Calipso, quien lo retenía por la fuerza, y que no podía regresar a su tierra patria porque no tenía naves provistas de remos ni compañeros que lo condujeran por el ancho lomo del mar. Así me dijo el atrida Menelao, famoso por su lanza, y luego de terminar su relato regresamos. Los inmortales me concedieron un viento favorable y me escoltaron velozmente hasta mi patria. Así habló y conmovió el ánimo de Penélope. Entonces Teoclímeno, semejante a los dioses, comenzó a hablar entre ellos. Esposa venerable de Odiseo Laértida, en verdad Telémaco no sabe nada con claridad. Escucha mi palabra, pues te voy a profetizar con veracidad y no voy a ocultarte nada. Sean testigos Zeus, antes que los demás dioses, la mesa de hospitalidad y el hogar del irreprochable Odiseo, al que he llegado, de que en verdad tu esposo ya está en su tierra patria, sentado o caminando, sabedor de estas malas acciones y tramando la muerte para todos los pretendientes. Este es el augurio que yo observé y con el que me hice oír por Telémaco mientras estaba en la nave de buenos bancos. Y le contestó la prudente Penélope, «Forastero, ojalá se cumpliera tu palabra. Enseguida conocerías mi amistad y te honraría con numerosos regalos, hasta el punto que quien contigo se topara te llamaría dichoso». Así hablaban unos con otros. Los pretendientes, por su parte, se complacían arrojando discos y jabalinas ante el palacio de Odiseo, en el sólido pavimento donde acostumbraban a competir llenos de arrogancia. Pero cuando fue la hora de comer y les llegaron de todas partes del campo los animales conducidos por los pastores que solían traerlos, se dirigió a ellos Medonte, quien era el heraldo que más les agradaba y el que compartía muchos de sus banquetes. «Mozos, una vez que todos hayáis complacido vuestro ánimo con los juegos, dirigíos al palacio para preparar el almuerzo, que no es cosa mala comer a su tiempo». Así habló, los pretendientes se pusieron en pie y marcharon obedeciendo su palabra. Cuando llegaron al bien edificado palacio, dejaron sus mantos en sillas y sillones y sacrificaron grandes ovejas, gordas cabras, cerdos cebones y un toro del rebaño para preparar su almuerzo. Entretanto, Odiseo y Eumeo se disponían a marchar del campo a la ciudad y comenzó a hablar el porquero, caudillo de hombres. «Forastero, puesto que deseas marchar hoy mismo a la ciudad, como recomendó el amado hijo de mi soberano. Aunque yo preferiría dejarte para vigilar la majada, pero tengo respeto por sus órdenes y temo que me reprenda después y, en verdad, son duras las reprimendas de los amos. Marchemos ya, pues el día está avanzado y quizás sea peor esperar a la tarde». Le respondió el muy astuto Odiseo, «Lo sé, me doy cuenta, se lo dices a quien lo comprende. Con que marchemos y sé tú mi guía. Dame un bastón, si es que tienes uno cortado, para que me apoye, pues decís que el camino es muy resbaladizo». Así dijo, y echó a sus hombros el sucio morral desgarrado por muchas partes, con su correa retorcida. Entonces Eumeo le dio el deseado bastón, y se pusieron los dos en camino, quedando perros y pastores para guardar la majada. El porquero condujo hacia la ciudad a su soberano, transformado en un miserable y viejo mendigo que se apoyaba en el bastón y cubría su cuerpo con vestidos que daban pena. En su marcha por el empinado sendero se acercaron a la ciudad y llegaron hasta una fuente labrada de hermosa corriente, a donde iban por agua los ciudadanos. La habían construido Itaco, Nérito y Polictor en el medio de un bosque de álamos negros que crecían con el agua de la fuente. Esta era completamente redonda, vertía agua sumamente fresca desde lo alto de una roca y encima de ella había un altar a las ninfas, donde los habitantes de la ciudad solían hacer sus sacrificios. En ese lugar se topó con ellos Melantio, hijo de Dolio, que conducía las cabras, aquellas que sobresalían entre su rebaño, para el festín de los pretendientes. Con él marchaban dos pastores. Al verlos los reprendió de palabra y llamándolos por su nombre les dijo algo grosero e inconveniente que hizo saltar el corazón de Odiseo. «Vaya, vaya, un desgraciado conduce a otro desgraciado. Es claro que un dios siempre lleva a la gente hacia los de su calaña. ¿A dónde, miserable porquero, llevas a ese vividor, ese mendigo pegajoso, ese aguafiestas? Arrimará los hombros a muchas puertas para rascarse mientras no pide espadas ni calderos, sino mendrugos de pan. Si me lo dieras a mí, para vigilante de mi majada, mozo de cuadra, y llevarle la comida a mis chivos, quizá echaría gordos muslos, bebiendo leche de cabra. Pero ahora que ha aprendido esas malas artes no querrá ponerse a trabajar, preferirá mendigar por el pueblo y alimentar su insaciable estómago. Te voy a decir algo que se va a cumplir. Si se acerca a la casa del divino Odiseo, se van a romper muchas banquetas que lloverán sobre su cabeza, arrojadas por las manos de los pretendientes, pues va a ser su blanco en la casa. Así habló y, al pasar a su lado, el insensato le dio una patada a Odiseo en la cadera, aunque no consiguió echarlo fuera del camino, sino que éste se mantuvo firme. Dudaba el héroe entre arrancarle la vida saltando tras él con el palo o levantarlo y tirarlo de cabeza contra el suelo, pero soportó el ultraje y se contuvo. El porquero, en cambio, se enfrentó cara a cara con Melantio y levantando las manos suplicó así. «Ninfas de la fuente, hijas de Zeus, si alguna vez Odiseo quemó en vuestro honor muslos de corderos o cabritos cubriéndolos con gorda grasa, cumplidme este deseo. Que vuelva aquel hombre conducido por un dios. Seguro que él acabaría con toda la insolencia que ahora pasea por la ciudad mientras malos pastores acaban con sus ganados». Y le contestó Melantio, el cabrero. «¡Ay, ay! ¿Qué cosa ha dicho este perro urdidor de intrigas? Me lo voy a llevar algún día lejos de Ítaca, en negra nave de buenos bancos, para que me den por él un buen precio. Ojalá Apolo, el de arco de plata, alcance hoy mismo a Telémaco dentro del palacio o sucumba a manos de los pretendientes, como perdió Odiseo, lejos de aquí, el día de su regreso». Así diciendo, los dejó atrás caminando lentamente, pues él partió con ágiles pies y llegó enseguida a la morada del rey. Entró y se sentó entre los pretendientes, frente a Eurímaco, pues este era a quien más estimaba. Los que servían pusieron junto a él una porción de carne y la venerable despensera le llevó pan y se lo dejó al lado para que lo comiera. Odiseo y el divino porquero se detuvieron en su caminar. Les llegaba el sonido de la melodiosa lira, pues Femio se había puesto a cantar para los pretendientes. Entonces Odiseo tomó de la mano al porquero y le dijo, «Eumeo, parece que esta es la hermosa morada de Odiseo, pues se destaca tanto que se la puede distinguir fácilmente entre otras muchas. Tiene más de un piso, su patio está cercado con muro y cornisa y sus puertas bien firmes son de doble hoja. Ningún hombre podría abatirlas por la fuerza. Me parece que muchos hombres están celebrando dentro, pues llega a mí el olor de la carne asada y resuena la lira a la que los dioses han hecho compañera de los banquetes». Y contestando le dijiste, «Porquero Eumeo, con facilidad te has percatado que no te falta perspicacia tampoco en lo demás. Pero, vamos, pensemos cómo actuar. Entra tú primero en la agradable morada y mézclate con los pretendientes, que yo me quedaré aquí. O, si quieres, quédate tú y entraré yo primero. Pero no te quedes parado mucho tiempo, no sea que te vea alguien fuera y te tire algo o te eche. Esto es lo que te aconsejo que consideres». Y le contestó luego el sufridor, el divino Odiseo. «Lo sé, me doy cuenta, se lo dices a quien comprende. Marcha tú primero y yo me quedaré aquí, que ya sé lo que son golpes y pedradas. Mi ánimo es paciente, pues he sufrido muchos males en el mar y en la guerra, que venga este infortunio después de otros. Cuando tiene apetito, no es posible acallar al maldito estómago que tantos infortunios suele acarrear a los hombres y por el cual se arman las naves de muchos bancos que surcan el estéril mar portando la desgracia a los enemigos». Así hablaban entre sí. Entonces un perro que estaba tumbado enderezó la cabeza y las orejas, el perro Argos, a quien el sufridor Odiseo había criado, aunque no pudo disfrutar de él, pues antes se marchó a la divina Ilión. Al principio, lo solían llevar los jóvenes a perseguir cabras montaraces, ciervos y liebres, pero, una vez que se hubo ausentado Odiseo, yacía despreciado entre el estiércol de mulos y vacas que estaba amontonado ante la puerta a fin de que los siervos de Odiseo se lo llevaran para abonar sus extensos campos. Allí estaba tumbado el perro Argos, lleno de pulgas. Cuando vio a Odiseo cerca, entonces sí que movió la cola y dejó caer sus orejas, pero ya no podía acercarse a su amo. Entonces Odiseo, que lo vio desde lejos, se enjugó una lágrima sin que se percatara Eumeo y le preguntó, «Eumeo, ¿es extraño que este perro esté tumbado entre el estiércol? Su cuerpo es hermoso, aunque ignoro si, además de hermoso, era rápido en la carrera o, por el contrario, era como esos perros falderos que crían los señores por lujo. Y contestándole dijiste, porquero Eumeo, este perro era de un hombre que ha muerto lejos de aquí. Si su cuerpo y obras fueran como cuando lo dejó Odiseo al marchar a Troya, pronto lo admirarías al contemplar su rapidez y vigor, que nunca salía huyendo de ninguna bestia en la profundidad del espeso bosque cuando la perseguía, pues también era muy diestro en seguir el rastro. Pero ahora lo tiene vencido la desgracia, pues su amo ha perecido lejos de su patria y las mujeres no lo cuidan. Los siervos, cuando los amos ya no los mandan, no quieren hacer los trabajos que les corresponden, pues Zeus, que ve a lo ancho, quita a un hombre la mitad de la virtud del mismo día en que cae esclavo. Así diciendo entró en la morada agradable para vivir y se fue derecho por el Megarón en busca de los ilustres pretendientes. Y a Argos lo arrebató la Quer de la negra muerte al ver a Odiseo después de 20 años. Telémaco, semejante a los dioses, fue el primero en ver al porquero avanzar por la casa y enseguida le hizo señas invitándole a ponerse a su lado. Eumeo echó una ojeada, tomó una banqueta que estaba cerca, aquella en la que se solía sentar el trinchante para repartir abundante carne entre los pretendientes cuando celebraban banquetes en el palacio, la puso junto a la mesa de Telémaco y se sentó. Entonces el heraldo le sirvió una porción de carne y pan que sacó del canasto. Enseguida, después de Eumeo, entró en el patio Odiseo bajo el aspecto de un miserable y viejo mendigo que se apoyaba en un bastón, cubriendo su cuerpo con ropas que daban pena. Se sentó en el umbral de madera de fresno, en la parte inferior de las puertas, y se apoyó en el marco de madera de ciprés que un artesano había enderezado con la plomada y pulido con habilidad. Telémaco llamó junto a sí al porquero y le dijo mientras tomaba un pan entero del hermoso canasto y cuanta carne le cupo en las manos. Lleva esto, dáselo al forastero y aconséjale que vaya acercándose y mendigando ante los pretendientes, que no es buena la vergüenza para el hombre necesitado. Así dijo, echó a andar el porquero cuando hubo oído su palabra y, al llegar junto a Odiseo, le dijo aladas palabras. Forastero, Telémaco te entrega esto y te aconseja que te acerques y mendigues ante todos los pretendientes, que no es buena la vergüenza para un hombre necesitado. Y contestándole dijo el astuto Odiseo, soberano Zeus, haz que Telémaco sea próspero entre los hombres y obtenga todo cuanto anhela en su corazón. Así dijo, tomó la comida en sus dos manos y la puso a sus pies, sobre el sucio morral, y comió mientras cantaba el Aedo. Cuando hubo saciado su hambre, también terminó el divino Aedo y los pretendientes comenzaron a hacer alboroto en la sala. Entonces Atenea se puso cerca de Odiseo Laértida y lo apremió a que pidiera mendrugos entre los pretendientes y de este modo conocer quiénes eran rectos y quiénes injustos, aunque ni así iba a librar a ninguno de la muerte. Se puso en marcha para mendigar de izquierda a derecha a cada uno de ellos, extendiendo sus manos a todas partes como si siempre hubiera sido un mendigo. Los pretendientes le daban limosna compadecidos, se extrañaban de él y se preguntaban unos a otros quién podría ser y de dónde vendría. Entonces habló entre ellos Melantio, el cabrero. Escuchadme, pretendientes de la ilustre reina, sobre este forastero, pues yo lo he visto ya antes. En realidad lo ha traído aquí el porquero, aunque no sé de cierto de dónde se precia de ser su linaje. Así dijo, y Antínoo reprendió al porquero. Porquero ilustre, ¿por qué lo has traído a la ciudad? ¿Es que no tenemos suficientes vagabundos, mendigos pegajosos, aguafiestas? ¿O es que te parecen pocos los que se reúnen aquí para comer la hacienda de tu señor y has invitado también a este? Y contestándole dijiste, porquero Eumeo. Antínoo, a pesar de ser noble no dices palabras justas. ¿Quién iría a lugar alguno a llamar a nadie, como no fuese a los que ejercen su oficio en el pueblo? Un adivino, un curador de enfermedades, un trabajador de la madera o incluso un aedo inspirado que complazca con sus cantos. De estos sí, estos son los hombres a quienes se invita a venir sobre la extensa tierra, pero nadie invitaría a un vagabundo a que lo importune. Tú has sido siempre entre todos los pretendientes el más duro para con los siervos de Odiseo y en especial para conmigo. A mí no me importa, mientras vivan en el palacio la prudente Penélope y Telémaco, semejante a los dioses. Y el discreto Telémaco le contestó, «Calla, no le contestes a este con tantas palabras. Antínoo acostumbra a provocar continuamente con palabras duras e incluso incita a los demás». Así dijo, y dirigió a Antínoo aladas palabras. «Antínoo, en verdad tú cuidas de mí como un padre de su hijo al aconsejarme que arroje del palacio al forastero con palabra tajante. No permita la divinidad que así suceda. Toma algo y dáselo. No te lo prohíbo, antes bien te invito a hacerlo». Y no tengas temor por causa de mi madre ni de ninguno de los siervos que hay en la casa del divino Odiseo. Aunque creo que es otro pensamiento el que albergas en tu pecho, pues prefieres comer tú a destajo antes que dárselo a otro. Y Antínoo le contestó y dijo, Telémaco, fanfarrón, incapaz de reprimir tu ira, ¿qué cosa has dicho? Si todos los pretendientes le dieran tanto como yo, disfrutaría 3 meses en su casa, lejos de nosotros. Así dijo, y, tomándolo de debajo de la mesa, le enseñó el escabel sobre el que apoyaba sus brillantes pies mientras se daba al banquete. Pero todos los demás llenaron su morral de pan y carne. Iba ya Odiseo por el pavimento a probar lo que le acababan de dar los aqueos, cuando se detuvo junto a Antínoo y le dijo su palabra. «Dame, amigo, que no me pareces el menos noble de los aqueos, sino el más excelente, pues te asemejas a un rey. Por ello tienes que darme incluso más comida que los demás y yo diré tu nombre por la infinita tierra. También yo habité en otro tiempo en casa rica y daba a menudo a un vagabundo así, de cualquier ralea que fuera y cualquier cosa que precisara». Tenía miles de esclavos y otras muchas cosas con las que los hombres viven bien y se les llama ricos. Pero Zeus Crónida me arruinó, pues debió de quererlo así, enviándome con unos errantes piratas a Egipto, camino largo en el que hallé mi perdición. Atraqué en mis curvadas naves en el río Egipto. De entonces ordené a mis leales compañeros que se quedaran junto a ellas para vigilarlas y envié espías a puestos de observación ordenándoles que regresaran, pero estos, cediendo a su ambición, saquearon los hermosos campos de los egipcios, se llevaron a las mujeres y tiernos niños y mataron a los hombres. Pronto llegó el griterío a la ciudad, así que, al escucharlo, se presentaron sus habitantes al despuntar la aurora. Se llenó la llanura toda de gente de a pie y de a caballo y del estruendo del bronce. Zeus, el que goza con el rayo, indujo a mis compañeros a huir cobardemente y ninguno se atrevió a resistir. Por todas partes nos rodeaba la destrucción. Allí mataron con agudo bronce a muchos de mis compañeros y a otros se los llevaron vivos para forzarlos a trabajar sus campos. A mí me entregaron a un forastero que estaba allí, Admetor Yásida, quien me llevó a Chipre, donde reinaba con gran poder. Desde allí he llegado aquí después de sufrir desgracias. Y Antínoo le contestó y dijo, ¿qué dios nos ha traído aquí, esta peste, esta ruina del banquete? Quédate ahí en medio, lejos de mi mesa, no sea que tengas que volver enseguida al amargo Egipto y a Chipre, que eres un mendigo audaz y desvergonzado. Te pones ante estos, uno tras otro, y todos te dan de modo atolondrado, pues no tienen moderación ni sienten remordimiento al regalar cosas ajenas que tienen en abundancia a su disposición. Y le contestó retirándose el astuto Odiseo, «Oh, dioses, tu presencia no se condice con tu discreción. En verdad, no darías ni siquiera sal de tu propia hacienda a quien se te acercara si, estando en casa ajena, no has podido tomar un poco de pan para darme y eso que tienes en abundancia a tu disposición». Así habló. Antínoo se irritó más aún en su corazón y mirándole con rostro torvo, le dirigió aladas palabras. «Ahora es cuando creo que no vas a retirarte sano atravesando el Megarón, ya que estás injuriándome». Así habló, y, tomando el escabel, se lo tiró al hombro derecho, acertándole en el extremo de la espada. Odiseo se mantuvo en pie, firme como una roca, y el golpe de Antínoo no le hizo perder el equilibrio, pero movió la cabeza en silencio meditando secretos males. Se retiró para sentarse en el umbral, dejó el bien lleno morral y comenzó a hablar a los pretendientes. «Escuchadme, pretendientes de la ilustre reina, para que os diga lo que mi ánimo me ordena dentro del pecho». No es grande el dolor en las entrañas ni la pena cuando un hombre es golpeado luchando por sus posesiones, sus toros o sus blancas ovejas. Pero Antínoo me ha golpeado por causa del miserable estómago, el maldito estómago que tantos males acarrea a los hombres. Si en verdad existen dioses y las erinias de los mendigos, que el término de la muerte alcance a Antínoo antes de su matrimonio. Y Antínoo, el hijo de Eupites, le replicó, siéntate a comer tranquilo, forastero, o lárgate a otra parte, no sea que los jóvenes, por lo que dices, te arrastren por el palacio tomándote del pie o del brazo y te llenen todo de lastimaduras. Así habló, y todos ellos se indignaron sobremanera. Y uno de los jóvenes orgullosos decía así, Antínoo, cruel, no has hecho bien en golpear al pobre vagabundo, si es que existe un dios en el cielo. Que los dioses andan recorriendo las ciudades bajo la forma de forasteros de otras tierras y con otros mil aspectos y vigilan la soberbia de los hombres o su rectitud. Así le dijeron los pretendientes, pero él no prestaba atención a sus palabras. A Telémaco le crecía en su corazón un gran dolor por su padre golpeado, pero no dejó caer a tierra lágrima alguna de sus párpados, sino que movió la cabeza en silencio, urdiendo secretos males. Cuando la prudente Penélope oyó que el forastero había sido golpeado en el palacio, dijo a sus siervas, «Ojalá Apolo, de ilustre arco, te alcance también a ti, Antínoo, de esta forma». Y la despensera Eurino me dijo, «Ojalá se diera cumplimiento a nuestras maldiciones. Ninguno de estos llegaría vivo hasta la aurora de hermoso trono». Y la prudente Penélope le dijo, «Ama, todos son enemigos, pues traman maldades, pero Antínoo sobre todos se asemeja a la negra Ker. Ese pobre forastero vaga por la casa pidiendo a los hombres, pues le obliga la pobreza. Todos han llenado su zurrón y le han dado, pero Antínoo lo ha golpeado con un escabel en el hombro derecho». Así hablaba ella con sus esclavas, sentada en el dormitorio, mientras comía el divino Odiseo. Entonces llamó junto a sí al divino Porquero y le dijo, «Ve, divino Eumeo, y ordena al forastero que venga para saludarlo y preguntarle si ha oído hablar sobre el sufridor Odiseo o lo ha visto con sus ojos, pues parece un hombre que ha vagado por muchas tierras». Y tú le contestaste, Porquero Eumeo, diciendo, «Reina, ojalá se callaran los aqueos. Este sí que hechizaría tu corazón con lo que cuenta. Yo lo he tenido 3 noches y 3 días en mi cabaña, pues fue a mí a quien llegó primero después de huir de una nave, pero todavía no ha terminado de contarme sus desgracias. Como cuando un hombre contempla embelesado a una Edo, que canta inspirado por los dioses y conoce versos deseables para los hombres, y estos anhelan escucharle, sin cesar siempre que se pone a cantar, así me ha hechizado el forastero sentado en mi morada». Asegura que es huésped de Odiseo por parte de padre y que habitaba en Creta, donde está el linaje de Minos. Ha llegado de allí sufriendo penalidades, después de mucho rodar. Afirma haber oído sobre Odiseo en el rico pueblo de los Tesprotos. Tu esposo está vivo y cercano y trae a casa numerosos tesoros. Y le dijo la prudente Penélope, marcha, invítalo a venir aquí para que me lo cuente en persona. Que se diviertan estos fuera o aquí en la casa, puesto que su ánimo está alegre. Y es que sus bienes están intactos en sus moradas, salvo que se los coman sus siervos. En cambio ellos vienen todos los días a nuestro palacio y, sacrificando toros, ovejas y gordas cabras, celebran banquetes y beben el rojo vino sin mesura. Todo se está perdiendo, pues no hay un hombre como Odiseo para apartar de su casa esta peste. Si Odiseo llegara a su tierra patria haría pagar enseguida, junto con su hijo, las violencias de estos hombres. Así habló, y Telémaco lanzó un gran estornudo y toda la casa resonó con estrépito. Se rió Penélope y dirigió a Eumeo aladas palabras. «Marcha y haz venir frente a mí al forastero. ¿No ves que mi hijo ha estornudado ante mis palabras? Por esto no puede dejar de cumplirse la matanza de todos los pretendientes. Nadie podrá alejar de ellos la muerte y las queres. Voy a decirte otra cosa que has de poner en tu interior. Si reconozco que todo lo que dice el forastero es cierto, lo vestiré de túnica y manto hermosos». Así habló, marchó el porquero luego que hubo escuchado la palabra de Penélope y, poniéndose cerca de Odiseo, le dijo aladas palabras. «Padre forastero, te llama la prudente Penélope, la madre de Telémaco. Su ánimo la impulsa a preguntarte por su esposo, ya que ha sufrido muchas penas. Y si reconoce que todo lo que le dices es cierto, te vestirá de túnica y manto, las cosas que más necesitas. También podrás alimentar tu vientre pidiendo comida por el pueblo y te dará quien lo desee». Y le contestó el sufridor, el divino Odiseo. Eumeo contaría enseguida toda la verdad a la hija de Icario, a la prudente Penélope, pues sé muy bien sobre su esposo y hemos recibido un infortunio semejante. Pero temo a la multitud de los terribles pretendientes, cuya soberbia y violencia ha llegado al férreo cielo. Además, cuando ese hombre me hizo daño, golpeándome al cruzar el salón sin haber hecho nada malo, ni Telémaco ni ningún otro me protegió. Por esto aconsejo a Penélope que se quede en sus habitaciones, por mucho que desee salir, hasta la puesta del sol. Que me pregunte entonces sobre el día del regreso de su esposo, sentándonos muy cerca del fuego, pues tengo unos vestidos que dan pena y bien lo sabes tú, que te supliqué antes que a nadie. Así habló, y marchó el porquero cuando hubo escuchado su palabra. Cuando atravesaba el umbral le dijo Penélope, «¿No me lo traes, Eumeo? ¿Qué es lo que ha pensado el vagabundo? ¿Es que tiene mucho miedo de alguien o se avergüenza por otros motivos de cruzar la casa? Malo es un vagabundo vergonzoso». Y tú le contestaste, porquero Eumeo, diciendo, «Ha hablado como corresponde y dice lo que pensaría cualquier otro que quiere evitar la soberbia de esos hombres altivos. Te aconseja que esperes hasta la puesta del sol. Y es que será para ti mucho mejor, reina, que estés sola cuando dirijas tu palabra al forastero o le escuches». Y le contestó la prudente Penélope, «No piensa como insensato el forastero, sea quien fuere, pues entre los mortales hombres no hay quienes tramen semejantes maldades como los pretendientes llenos de arrogancia». Así habló ella, y el divino porquero marchó hacia la multitud de los pretendientes, una vez que le hubo manifestado todo. Luego dirigió a Telémaco aladas palabras, manteniendo cerca su cabeza para que no se enteraran los demás. «Amigo, yo me marcho a vigilar los cerdos y todo aquello que es tu sustento y el mío. Ocúpate tú aquí de todo. Antes que nada mira por tu seguridad y piensa la forma en que no te pase nada, que muchos de los aqueos andan meditando males. Ojalá los destruya Zeus antes de que nos llegue la desgracia». Y el discreto Telémaco le contestó, «Así será, abuelo. Vete después de cenar, y al romper el alba traerás hermosas víctimas, que de las cosas presentes cuidaré yo y también los inmortales». Así habló. El porquero se sentó de nuevo sobre la bien pulida banqueta y después de saciar su apetito con comida y bebida, se puso en marcha hacia los cerdos, abandonando el patio y el megarón lleno de comensales. Y estos gozaban con la danza y el canto, pues ya había caído la tarde.